Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día jueves 30 de septiembre, y para conocer, como decimos siempre, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña la personera de la salud, también vicepresidenta de la mujer de la Central Unitaria de Trabajadores y dirigente política, Karen Palma, a quien saludamos inmediatamente. ¿Cómo estás, Karen? Muy buenos días. Muy buen día. Muchas gracias. Vamos a temas de tu gremio de la salud, Karen. Se ha movilizado durante estos días por una serie de demandas, ¿no?, del punto de vista gremial. La figura, y quiero que sigamos juntos esta reflexión, es la siguiente, para que la gente pueda entender, los que han escuchado la radio o han visto las noticias, cómo ustedes se han movilizado. Hay una pandemia inédita, ustedes se han visto enfrentados como trabajadores de la salud a un virus que nadie conocía, que no estaban preparados, sin recursos, sin elementos técnicos para poder enfrentarla. Se han agotado, hay cansancio, hay incluso algunos casos de renuncia, suicidios también de trabajadores de la salud, contagios, por cierto. El gobierno los aplaude, los califica como la primera línea en contra de la pandemia, pero ahora que hay una supuesta normalidad, los despide. ¿Es básicamente, junto a otras, las demandas que ustedes plantean, Karen Palma? Sí, efectivamente, tú tienes razón en este diagnóstico de lo, en esta historia de lo que ha venido ocurriendo en estos ya casi 2 años. Hoy día, bueno, con el término de estado de excepción, que precisamente es hoy 30 de septiembre, el ministerio ha notificado el despido de todo lo que fue refuerzos COVID, y eso significa 20.000 trabajadores y trabajadoras que estuvieron exponiendo su vida, su salud, para poder enfrentar este complejo virus desconocido, que además nos trajo, bueno, un cambio incluso cultural en cada una de nuestras vidas. Y efectivamente hace el despido, no propicia proyectos de ley que benefician el descanso de los trabajadores y trabajadoras, me refiero al proyecto de ley de suelo laboral y descanso compensatorio, e incluso genera incertidumbre en las remuneraciones a propósito del bono trato usuario y las metas sanitarias. Entonces, lo que nosotros hemos dicho desde FENAR Nacional, que es mi organización, pero también desde el resto de las organizaciones agrupadas en la Secretaría de Salud, es que hoy día el gobierno ha abandonado a la primera línea de salud, ha tenido en total abandono e incluso ha violado los derechos humanos respecto a la necesidad de mantener equipos de salud sanos y atentar contra su propia vida, no entregarle elementos de protección. Cuestiones que ya también incluso están judicializadas, no solo en nuestro país, sino que también en organizaciones internacionales que están mirando cuál es la realidad en que el gobierno ha hecho que los casi 200.000 trabajadores de la salud enfrenten la actual pandemia. Karen, también es importante señalar que esto no solamente lo decían otras dirigentes, al igual que tú, de la salud pública, también privada, por cierto, no es una lucha solamente por reivindicaciones gremiales, sino que también ustedes están en defensa de los usuarios. Hay también, lo decía, lo digo textualmente, Patricia Valderas, la presidenta de FENAT, de que esto ha originado un conflicto con los usuarios. Muchos de ellos los culpan a ustedes de los problemas que hay, falta de insumo, de vacunas, y también esto ha generado una situación temeraria y que podría explotar si el gobierno no hace nada. Sí, bueno, efectivamente esto genera un conflicto porque hay que decirlo, nosotros decimos vamos a enfrentar una segunda pandemia a pesar que esta todavía no termina. Vemos como los casos de la variante Delta aumentan, pero después vamos a tener otra cosa que tiene que ver con todas las atenciones en salud que no se han hecho. Y claro, veníamos ya con una crisis del sistema sanitario, hay mucha población que está esperando una hora de atención de especialistas, alguna operación o alguna otra necesidad de salud, y nos vamos a ver bastante complicados por esta carga. Y eso genera angustia, obviamente, y genera también el reclamo, que es totalmente justo. Ahora, lo que nosotros hemos visto, y lo digo a propósito de las marchas, tanto en Valparaíso como acá en Santiago, que hay una comprensión de la población respecto al rol que han jugado los trabajadores y trabajadoras de la salud. Hay un reconocimiento, hay una valoración que quizá es histórica en hoy día en nuestro país, a partir de reconocer la importancia que tiene el sistema de salud, el que tengamos un buen modelo, el que efectivamente podamos enfrentar pandemias como las que hemos vivido. Y creo que ese reconocimiento hoy día también debiera graficarse en organización y en apoyo a las demandas, porque tal como lo decías tú, no es solamente temas reivindicativos, sino que cuando nosotros decimos que estos 20.000 trabajadores y trabajadoras no sean despedidos, es para dar atención a la salud o atención a las prestaciones de salud que no se han realizado, es para seguir manteniendo la alerta por si tuviéramos un aumento de casos de la variante Delta, y también efectivamente es para poder dar una mejor calidad de atención, porque esta brecha de funcionarios nosotros la veníamos denunciando hace tiempo, y creemos que hoy día es el momento propicio para que los que llegaron con vocación al sistema público a enfrentar una pandemia desconocida, hoy día puedan quedarse a cumplir funciones por la salud de Chile. Karen, si me permites avanzar en la agenda, hay muchos temas que queremos abordar contigo, aprovechando tu gentileza. Hay un hito histórico que está avanzando en el Parlamento, que ocurrió el día martes, ¿no? Que es efectivamente este avance, el proyecto de despenalización del aborto hasta 14 semanas. Apelando a tu condición de vicepresidente de la mujer, ¿cómo percibe este doble discurso para muchos de la derecha que están pro la vida de los niños, sin embargo no dicen nada, por ejemplo, respecto a aquellos que están sufriendo apremios en el Sename? Tampoco hablan nada respecto a las niñas que son privadas de formación sexual y reproductiva. ¿Cuál es la lucha en definitiva de este proyecto, Karen? ¿Poder defender quizás el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, su política reproductiva? Sí, bueno, ayer como vicepresidenta de la Mujer de la CUT estuvimos participando junto con la encargada de la juventud y otras compañeras en lo que fue la marcha de expresión de apoyo a esta base histórico respecto a la despenalización del aborto. Pero con una señal clara que decíamos acá, efectivamente lo que se castiga es la pobreza, porque sectores acomodados siempre han tenido la posibilidad de acceder a este tipo de, dijéramos, a esta atención en caso de requerirlo a propósito de los recursos económicos con los que cuentan. Hemos sabido de denuncias de muchas situaciones en clínicas en que se han efectuado abortos, y son los mismos políticos, son los mismos que hoy día de la derecha reclaman por la vida, reclaman por los niños y hacen todo un tema valórico, cuando efectivamente sus familias o en sus más cercanos existen los abortos a propósito de su condición de pago. Entonces decíamos, esto es una cuestión, una señal más de desigualdad, y hoy día el Estado debe garantizar la no criminalización de esta práctica, el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y también el derecho a la salud. Antes hablábamos, porque tengo esta doble función, pero hay que verlo, las mujeres que hoy día se practican un aborto ilegal ponen en riesgo su vida. Nosotros en los hospitales recibimos un montón de mujeres con esta situación por el apremio que significa no tener condiciones dignas para poder tomar esa decisión, que además no es fácil, es una decisión compleja, y hoy día nosotros valoramos que avancemos en esta apertura, en esta idea de poder despenalizar y dar igualdad de condiciones a todas las mujeres de nuestro país. Y es curioso, Karen, también lo conversábamos, te cuento, con Claudia Pascual, la ministra de la Mujer, que Jaime Mañalich, a quien tú conociste como ministro de Salud, sea hoy candidato al Senado y señala que de ser electo votaría incluso a favor de despenalizar el aborto en forma libre, ¿no? Y también decía ella, y quiero consultarte tu experiencia, este ministro fue el que le negó, por ejemplo, el misoprostol, ¿no?, que es el medicamento para poder utilizar esta prestación. ¿Qué te parece este doble discurso para muchos del ex ministro Mañalich? Mire, yo creo que a partir de lo que ocurrió el 18 de octubre, la revuelta popular, el estallido social y este nivel de conciencia que hoy día tiene la población, efectivamente hay muchos que están, muchos personeros de la derecha, muchos diputados, senadores, que hoy día están alzando banderas que nunca han compartido y que efectivamente son cantos de sirena a la hora de un proceso eleccionario para generar confusión en la gente. Yo creo que es necesario que todos en general miremos cuál ha sido la trayectoria de cada uno de los candidatos, candidatas. Hoy día tenemos muchos candidatos del mundo social, del mundo popular, dirigentes sindicales también, y no nos dejemos engañar por este tipo de dobles discursos. Hay muchos hoy día, hay muchos de la derecha que en su minuto jugaron un rol en el gobierno de Piñera y no hicieron nada frente a temas que hoy día tienen la máxima aprobación, no quiero decir a propósito de lo que fue el 10% también, pero en el caso del aborto, el ministro Mañalich podría haber avanzado mucho más, por lo menos en el respeto de lo que tenemos hasta ahora, que es el aborto en tres causales. Y él no hizo ninguna gestión, siendo la primera autoridad de salud. Entonces es inaceptable que piense o que diga, declare esto a propósito de su candidatura. Karen Palma, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, quiero que abordemos, por favor, el tema de la convención, lo que está avanzando este órgano constituyente. Se está votando en general recién el reglamento, sin embargo, ya ha entrado al ruedo del debate, para muchos de forma irresponsable, Sebastián Piñera, tratando de inducir, forzar, condicionar los contenidos, este bosquejo, esta nueva constitución, respecto, por ejemplo, al tema de el derecho de los padres a la educación. ¿Cómo ves tú esta discusión y la forma en que el gobierno está tratando de presionar para boicotear, porque no decirlo así, este proceso de nueva constitución? Mira, yo creo que hoy día lo que está viviendo en la constitución efectivamente es una distorsión, es un ataque político desde sectores más conservadores que no quieren que las grandes demandas se instalen y queden consagradas los derechos en la nueva carta que vamos a tener como país. Y hoy día tratan de boicotearla de todas las formas posibles, instalando cuñas, generando distorsión respecto al quehacer de los convencionales, de las y los convencionales, pero en particular yo creo que efectivamente todo eso lo tenemos que enfrentar desde el punto de vista de entender que la población, los pueblos en general, somos también parte de ese proceso y debemos defenderlo. Hoy día creo que el llamado debe ser a posicionarnos como un actor relevante en este proceso constitucional, y si bien muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo en cómo se zanjó esta convención, y me refiero al acuerdo de noviembre, hoy día es necesario que nosotros podamos incidir desde las organizaciones, pero también desde la movilización, en rodear la constitución política para que efectivamente podamos superar al modelo neoliberal y avanzar en una sociedad de derechos. Insisto en el punto, Karen, de que aún no está votado en totalidad el reglamento, sin embargo ya hay algunos bosquejos en que la derecha empieza a oponerse, por ejemplo, a la libertad sindical, es decir, quiere mantener esta suerte de nominación de libertad sindical, sin embargo priva al Estado de poder defender, incentivar o garantizar que la persona pueda también acceder a un sindicato, a una entidad de ayuda gremial. Por lo tanto, ¿sigue esta idea neoliberal de privatizar los derechos, de hacerlos nominales pero no efectivos en concreto? Sí, claro. Yo, bueno, creo que el mundo laboral en eso tiene un tremendo desafío. Desde la Central Unitaria, hoy día se va a definir a propósito, o sea, se definió en general una comisión que va a estar permanentemente en la convención constitucional defendiendo el documento que tenemos como central, y el que debe decir que el que dice que el Estado debe ser garante también de los procesos laborales, porque lo que hemos vivido hasta ahora en procesos de negociación, en procesos de sindicalización, es una total desigualdad. Hoy día cuando se habla de diálogo social a nivel internacional, hay que decir que en Chile eso es imposible a propósito de la constitución política, porque efectivamente los equilibrios del poder son totalmente desiguales. Karen, hay un fenómeno para muchos económico, social, hay muchas teorías respecto a esto, hemos visto noticias, expertos que lo han esbozado, sobre este suerte de crecimiento de la oferta de trabajo. En Santiago lo hemos visto, efectivamente, hay que dar fe de aquello. Hay ofertas de trabajo en el comercio, en muchos lugares. Unos señalan que esto se justifica porque la gente no quiere trabajar, lo dicen injustamente, ¿no? Señalan que están viviendo de los IFE, de los bonos, el 10%. Otros plantean que es un resabio, un temor todavía a reingresar al mercado laboral por el tema sanitario. ¿Cuál es el diagnóstico, cuál es la evaluación que ustedes hacen como Central Unitaria de Trabajadores de esta situación? Bueno, la visión que tenemos en general es que al que hable o al que cuestione al empresariado y hable de salarios dignos, este país lo veta. Y genera este falso debate de decir que hoy día la cuestión del empleo pasa porque las personas, hombres y mujeres, no quieran trabajar. Pero lo que está en cuestión acá tiene que ver con este modelo, con esta idea de chorreo y de un chorreo incluso muy desigual, y los sueldos que se están ofreciendo. Basta con mirar cada uno, porque claro, la televisión, los medios de comunicación masivos hablan de la cantidad de empleo, pero no dicen cuál es el salario que se ofrece en ese empleo, qué condiciones laborales son las que tienen. Entonces, creo que aquí también hay una cuestión que debemos mirar con más atención y que tiene que ver con avanzar en nuestro país con salarios dignos. La central ha puesto tanto en la discusión de salario mínimo como en otros debates al centro la necesidad de poder tener hoy día por lo menos salarios que superen la línea de la pobreza. Y hay muchos empleos que no garantizan eso. Por lo tanto, lo que aquí se privilegia efectivamente es que las personas asuman empleos informales como son hoy día los medios de transporte alternativos vía aplicaciones, el tema de poder ser vendedores en las ferias, etcétera, porque les da mucho más incluso recursos que lo que significa la estabilidad en un empleo de los que tanto se alardea la derecha. En otro ámbito que ha marcado la agenda, Karen, también es el tema de lo que ha ocurrido, los lamentables hechos que todos presenciamos en el norte del país, específicamente en la región de Iquique, donde ciudadanos venezolanos que fueron invitados, digámoslo así, por Sebastián Piñera, por razones ideológicas en nuestro país, han sido masacrados. Hay niños que hemos visto con dolor que han sido privados sus enseres mínimos, sus juguetes, su ropa, han sido tratados de manera vejatoria, humillante por parte de las fuerzas policiales, y finalmente nadie hace nada, nadie dice nada, no hay una respuesta concreta de ayuda salvo algunas entidades específicas. ¿Cuál es tu perspectiva como dirigente política de lo que está ocurriendo en el norte del país? Sí, bueno, yo creo que para muchos de nosotros y nosotras es un hecho bastante doloroso. Cuando vemos hoy día a sectores que atentan contra la vida y violan totalmente los derechos humanos de cualquier persona que habite en el mundo, creo que no podemos dejar ni quedar impávidos frente a esta situación y debemos salir con fuerza a denunciarlo. No es posible que hoy día se esté vulnerando a niños y niñas, que por el otro lado defendemos la vida, defendemos, pero cuando pasan este tipo de situaciones hoy día se avalan y no se genera una política clara respecto a la migración. Nosotros entendemos y sabemos que quizá hay situaciones muy puntuales, pero la generalidad y lo que se ha mostrado en el mundo cuando existen estos procesos de migración es que lo que hacen es diversificar la cultura, ir a solidarizar con todos los pueblos que vienen a nuestro país en búsqueda de mejores condiciones. Hay que recordar que también como chilenos y chilenas en tiempos de dictadura muchos de nuestros compañeros y compañeras tuvieron que ir a otros países a propósito de las atrocidades que ocurrían en Chile, y en distintos minutos, en distintos momentos también hay mucha migración de chilenos hacia el extranjero, y creo que eso también debe dar una señal de que efectivamente hoy día el tema de la migración llegó para quedarse y necesitamos avanzar en un futuro gobierno con una política clara de integración real y de aceptación dentro de nuestro país en todos los espacios. Finalmente, un pequeño apunte, Karen, de lo que tú dices. Hay mucha gente que se aprovecha y busca exacerbar sus intereses políticos con este discurso de odio, xenófobo, aporofóbico para muchos, esta fobia a la pobreza, valiéndose de este abuso en contra de estos ciudadanos extranjeros. Y también nos lleva a otra discusión que también es importante, que está en el comidillo público, que es que los trabajos, entiendo yo y quiero escuchar tu opinión, no tienen género, tampoco tienen nacionalidad. Por lo tanto, ellos tienen todo el derecho también, imagino, a buscar nuevos horizontes en nuestro país. No, efectivamente, el trabajo no tiene género, no tiene nacionalidad. Y hoy día en que nuestro país enfrenta también una crisis no solo sanitaria, sino que también económica, el poner nuevos trabajadores y trabajadoras a disposición para poder superar este momento que estamos viviendo como un país, efectivamente lo único que va a ayudar es a reactivar la economía. Pero también eso debe ser en condiciones igualitarias y salariales que permitan no generar trabajadores y trabajadoras que vivan en la línea de la pobreza. Hoy día creemos que debemos avanzar, por eso decía, en una integración real, en que todos podamos tener una vida digna en nuestro país. independiente del territorio del que seamos, independiente del país en el que seamos, debemos garantizar para todos los habitantes de Chile, de nuestro país, una vida digna y derechos garantizados por el Estado. Karen Palma, personera, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, de la Vicepresidencia de la Mujer, dirigente política también. Te agradecemos tu gentileza esta jornada, día jueves, con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Que esté muy bien. Muchas gracias, Karen. Nosotros dejamos hasta acá esta edición de Entre Telones. Agradecemos su sintonía. Los invitamos a que sigan en compañía, como siempre, de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.